Ahora, un punto fundamental, ¿no? Este que marcabas, esta homologación, y preguntarte en relación a ello, ¿no? También cómo se fue construyendo socialmente, ¿no? En este momento de la historia, la mirada hacia las mujeres que se salían de la regla, de lo establecido, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que esto hay que entenderlo. Nosotras, como muchas veces, cuando digo nosotras, las que nos dedicamos a investigar la historia reciente desde la perspectiva de género, uh-huh. Solemos pensar la dictadura como una, siempre se ha hablado de una revancha clasista, pero también una revancha patriarcal. Uh-huh. Cuando uno analiza en general la violencia hacia las mujeres en contexto predictatorial y dictatorial, vemos que hubo un carácter sexogenérico de la represión que se manifestó en la violencia sexual a la que fueron sometidas prácticamente todas las mujeres que pasaron por centros clandestinos de detención en Argentina, y por una serie de prácticas que van desde la actuación del Poder Judicial, es infinito, ¿no? Podría estar hablando horas de esto, pero digo que nosotras pensamos la dictadura como una revancha clasista y como una revancha patriarcal, porque de alguna manera se intentó revertir la subversión de las relaciones intergenéricas que se había producido, sobre todo a partir de la década de 60, cuando las mujeres ya no solamente habían salido a trabajar, sino que habían entrado masivamente a las universidades, participaban en política e inclusive participaban en organizaciones político-militares. Por eso no es casual el castigo a las mujeres en situación de prostitución, que, como decís vos, se habían salido de la regla. Estas chicas fueron sometidas a las mismas prácticas que las chicas que fueron secuestradas luego durante dictadura. Cuando uno ve lo que pasó en el D2, ¿no? Uh-huh. En el centro clandestino de detención de la policía provincial que funcionaba en el Palacio Policial, vemos que las prostitutas eran llevadas al D2 y tanto las militantes como estas chicas eran sometidas a una serie de prácticas represivas que tenían que ver con castigar y disciplinar a las mujeres. Así que sí. ¿Cuánto de esto además va construyéndose socialmente? Pensaba, digo, ¿no? En este que no te metas, bueno, ¿cuánto también en la mirada hacia las mujeres que estaban en situación de prostitución a través de la fuerza de este comando moralizador, ¿no? Sí, fue una mirada absolutamente disciplinadora. De hecho, a alguna de las chicas que tuve la posibilidad de entrevistar nos decía que llegó un momento en que no quedaban chicas en la calle porque estas brigadas nocturnas del comando que salían y cuando las encontraban trabajando en las esquinas de la cuarta sección las golpeaban con cadenas, con palos hasta dejarlas agonizando. Llegó un momento en que las chicas dicen no quedó nadie. Directamente decía nos moríamos de hambre, pero ya nadie se animaba a salir a la calle porque estaban las brigadas esperando a estas chicas para actuar. Laura, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y te agradecemos también por recopilar estas partes de la historia que son lo que muchas veces no nos cuentan, lo que muchas veces no miramos, ¿no? Y lo que muchas veces no está escrito, por supuesto. Sí, muchas gracias. La verdad que me parece que es importante difundir este tipo de aspectos, ¿no? De la historia reciente que, como decís vos, muchas veces pasan inadvertido. Y una última cosita que quisiera agregar es que estas chicas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, al igual que los y las militantes, no fueron tenidas en cuenta ni por la justicia ni en ningún orden, ¿no? Ellas han sido víctimas exactamente del terror estatal y, sin embargo, han pasado absolutamente inadvertidas hasta ahora, ¿no? Hace un tiempo que se las ha empezado a nombrar. Así que sí, me parece que es muy importante hacerlas visibles y más en este contexto de 24 de marzo. Y en una justicia que sigue siendo patriarcal. Absolutamente. Laura, abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. La escuchábamos a Laura Rodríguez Agüero.